9 minutos, vamos allá con este espacio, con Cosa de Todos, el programa de participación ciudadana que le ofrecemos cada jueves en la sintonía de la mañana. Ya saben que están a su disposición los teléfonos de la radio, así como nuestra línea de WhatsApp al teléfono 607 48 87 75 para que los oyentes que lo deseen puedan formular sus preguntas. En este caso, a los invitados que nos van a acompañar hoy, a cuyo turno corresponde al Grupo Municipal Popular. Ya se encuentra con nosotros Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Y también el edil popular, Sergio Carrera, a quien pasamos a saludar. Sergio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, pues con ambos iniciamos este Cosa de Todos, el primero que corresponde en este caso también del año 2021 al Grupo Municipal Popular, y es precisamente por ello por donde vais a comenzar, ¿no? Hablando de esos propósitos de cara al próximo año, bueno, al próximo año no, a este año ya en el que nos encontramos, 2021, objetivos y propósitos que se plantean por parte del Grupo Municipal Popular. Toca hablar de este asunto, ¿no? De lo que va a suponer este difícil año que se prevé también 2021. Pues así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, pues como bien acabas de decir, ¿no? Pues iniciamos este 2021 y mis primeras palabras, y la hago extensiva también a mis compañeros, es de desearle a todos y cada uno de los ubriqueños un feliz año 2021. Y que estoy totalmente convencido de que con el esfuerzo de todos vamos a sacar adelante ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, y desearle a todos y cada uno de ubriqueños un feliz 2021 y que aquí estará el Partido Popular de Ubrique y sus cuatro concejales pues a pie de cañón, trabajando y dando lo mejor de nosotros para, en estos momentos de dificultad que está viviendo nuestro país, pues los ubriqueños también vean a un Partido Popular de Ubrique pues enganchado a las soluciones del día a día de los ubriqueños. Y efectivamente, Rocío, ¿no? Como bien ha trasladado, pues nosotros iniciamos hoy ya lo que es el 2021 políticamente, y qué mejor manera que dirigiéndonos a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Dentro de este año, que también se prevé un semestre complicado ante las noticias que nos llegan en los últimos días de la tercera ola, en referencia al tema del COVID, que está pues afectando gravemente en esa ola hacia arriba. Allí nos encontramos con unas tasas de incidencia y de fallecimiento en nuestro país muy alarmantes, en la cual pues bueno, nosotros también que estamos pendientes a la situación del COVID en nuestro municipio, pues también pues ahí estamos, ¿no? Intentando que este 2021 arranque de la mejor manera posible. Y bueno, dentro de nuestro propósito y de nuestro trabajo, tanto del Grupo Municipal Popular como del Partido Popular, puede decir que, bueno, 2021 el Partido Popular de Ubrique vamos a continuar con la misma tónica de trabajo diario con los ubriqueños y las ubriqueñas, que son a los que nos debemos, porque para eso representamos y somos representantes de los ubriqueños. La misma tónica, ¿no?, que 2019 iniciamos con la nueva legislatura, o la misma tónica que en 2020, en este caso pues también reflejada con la situación de la pandemia del COVID-19. Nosotros sabemos que tenemos que estar en el día a día de los ubriqueños. Nosotros, como todo el mundo sabe, seguimos recibiendo diariamente pues visitas de los ubriqueños y las ubriqueñas en nuestra sede, que está abierta desde las 10 de la mañana, y seguir trabajando en la misma tónica que 2019 y 2020. En estos próximos meses, en estos próximos días, pues el Partido Popular de Ubrique pues vamos a iniciar, ¿no?, en unos grupos de trabajo en los cuales pues el Partido Popular, y en relación y en unión con los concejales y el grupo municipal, pues unos grupos de trabajo en los cuales pues vamos a, con nuevos compañeros que se están incorporando y que los próximos meses ya verán la luz, su imagen y su nombre, los ubriqueños y las ubriqueñas, uno dentro de las diferentes áreas que componen nuestro ayuntamiento y el Partido Popular, pues como todo el mundo sabe, ¿no?, ya por cuando lleguemos a mayo vamos a llegar a lo que es el Ecuador de la legislatura. Ya nos quedan 2 años

a donde había que estar, que era trabajar y en una situación difícil estar a la altura de los ubriqueños y las ubriqueñas. Como todo el mundo sabe, nosotros en un gesto de responsabilidad, en un gesto de estar a la altura, el Grupo Municipal aprobó los presupuestos municipales de 2020 conjuntamente con el Partido Socialista y Ciudadanos. Sabemos que hay muchas cuestiones que, si la pandemia lo permite, vamos a tener que estar vigilantes, porque sabemos que pueden haber modificaciones presupuestarias. Nosotros recogemos el guante que nos lanzó la señora alcaldesa, en la que las medidas que en su momento la pandemia permita y haya que modificar partidas presupuestarias, el Partido Popular la va a lanzar. Y medidas de modificaciones presupuestarias que siempre van a ir enfocadas a la línea que siempre ha marcado y ha plasmado nuestro líder y nuestro portavoz Manolo Toro, que no es otra que mejorar el día a día de los ubriqueños y las ubriqueñas. En definitiva, el Partido Popular de Ubrique está donde tiene que estar, con responsabilidad, alejado de las peleas políticas, porque yo creo que a los ubriqueños y las ubriqueñas lo que hoy nos piden es unidad, unión y trabajar todos por el bien y el interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Yo ya lo decía en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de dirigirme a los ubriqueños en este espacio. El que espere a un Partido Popular en Ubrique que discrepe la política, que esté radicalizando la política municipal, no lo va a encontrar. Porque nosotros queremos, y como sabemos que somos la única alternativa, queremos ser una alternativa seria y responsable. Y para ser una alternativa seria y responsable hay que hacerla como la estamos haciendo, estando y apoyando las cosas buenas, vengan de donde vengan, para Ubrique, y sobre todo en ese trabajo que tanto nos gusta, que es estar en la calle con los ubriqueños y las ubriqueñas. En definitiva, Rocío, nos queda un 2021 apasionante, en la que sabemos que esta tercera hora viene con fuerza. Yo incluso me atrevería a decir con más fuerza que inclusive el inicio, la primera y la segunda, y que el Partido Popular, pues, de Ubrique va a estar a la altura de todas y cada una de las medidas que se tengan que tomar por parte de nuestro ayuntamiento, y en este caso por el equipo de gobierno socialista. Nosotros la valoraremos, la analizaremos, pero sobre todo, el Partido Popular de Ubrique siempre va a mirar el bien general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Nosotros somos representantes de los ubriqueños y somos representantes para que el día a día de los ubriqueños sea muchísimo mejor. Así que esa es la línea de trabajo: reuniones, visitas sectoriales, reivindicación a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía para que siga viniendo más y mejor para los ubriqueños y las ubriqueñas. Y aquí estamos, a disposición de los ubriqueños en nuestra sede, pero donde nos gusta estar, en las calles, en nuestros barrios, en nuestras barriadas, escuchando y tocando a los ubriqueños y palpando sus reivindicaciones y sus demandas. Así que por mi parte, nada más, y bueno, a lo largo del espacio, pues si tengo que intervenir, pues a vuestra disposición. Bueno, pues acá los propósitos de cara a este año 2021 que se plantean dentro de el Grupo Municipal Popular como línea de trabajo a seguir de manera genérica, ¿no? Esa es la intención con todas esas acciones que ya nos has avanzado que se van a poner en marcha de cara al futuro, futuro próximo y también futuro lejano. Y vamos a entrar en materia, si te parece, con este caso, el portavoz del Grupo Municipal Popular, con Manuel Toro, para hablar de cuestiones ya más concretas. Es el caso de las últimas novedades que puedes relatar en torno al Plan General de Ordenación Urbanística, porque bueno, pues ha habido encuentros recientes, ¿no?, con la Delegación de Fomento al respecto, y querías informar de ello. Sí, exactamente. Ya ha dejado claro el compañero Sergio el organigrama que planteamos para estos años que quedan, lógicamente, que sin duda también, pues, contento y satisfecho de la labor que estamos realizando, para que, sin duda, como ahí tenemos mucha gente joven, gente, mujeres también sobre todo, que tienen muchísimas ganas de estar colaborando con nosotros. Y en relación a lo que me estás preguntando, pues tuve ahí la oportunidad de hablar con la delegada de Fomento y Cultura, hablando también con el delegado de Medio Ambiente. En esta ocasión le estaba preguntando sobre el tema del Plan General de Ordenación Urbana, para ver exactamente el proceso que ahora mismo se está llevando a cabo y cuánto va a tardar. Entonces me dijo la delegada de Fomento que en esta cuestión ahora mismo estaba, ya se le había dado entrada de la documentación que había enviado al Ayuntamiento del Plan General de la Ordenación Urbana. Ahora mismo estaba en Medio Ambiente, porque el órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente, formulará la declaración ambiental estratégica en un plazo de 3 o 4 meses. Tuve también la oportunidad de hablar con el, como digo, con el delegado de Medio Ambiente, para que en la medida de lo posible toda esta documentación se agilice y se, pues, tengamos la aprobación del plan general. Entonces, me comentaba el delegado de Medio Ambiente, una vez que el departamento técnico haya finalizado este análisis técnico del expediente y que se haya formulado lógicamente la declaración ambiental estratégica, pues pasará directamente a urbanismo de la en este caso provincial, para que se ultime definitivamente el plan general de ordenación urbana, que entiendo que, según tanto me comentaron uno y otro, posiblemente en 5 meses aproximadamente, pues posiblemente tengamos ya 5 o 6 meses, tengamos ya aprobado definitivamente el plan de ordenación urbana. Entendemos que es una fecha muy rápida, porque entendiendo que los planes de PEGO anteriormente tardaban años, ¿no? Entiendo que este trabajo que está haciendo directamente, que lógicamente tiene que seguir trabajando el ayuntamiento con la delegación, pues que se apruebe cuanto antes el PEGO en la fecha que nos han comentado, pues es importante, ¿no? Porque que tengamos también una aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, es positivo declarar a que, bueno, todo lo que sea competente de ese PEGO, pues ejercitarlo, porque lógicamente este PEGO es una cuestión importante socioeconómica para el pueblo de Zubrique y seguir trabajando. Ese era uno de los aspectos que había estado hablando. Otro también era a la misma delegada de Fomento, que en este caso es delegada de Cultura, pues le planteaba también los pasos que se estaban dando en cuanto al tema del yacimiento arqueológico, sobre la declaración de bien de interés cultural sobre el, como digo, del yacimiento, y sí me contestaba que ya la documentación está en la Consejería de Cultura de en este caso de la Junta de Andalucía en Sevilla, y que tendremos pues de manera también rápida pues ya la declaración oficial por parte de la Junta de Andalucía del yacimiento arqueológico Opuri como bien de interés cultural. Sin duda son dos pasos importantes que se están dando, y lógicamente estamos ahí, pues lógicamente también encima, para que los compañeros pues lo hagan cuanto antes estas cuestiones que son importantes. Bueno, pues un plazo entonces de 5 meses, ¿no? Decía, ¿no? Puede tardar en dar el visto bueno a la Junta de Andalucía a través de todos esos procedimientos que se tienen que llevar a cabo por parte de todos los organismos implicados, para que el PEGO pueda ser devuelto nuevamente al Ayuntamiento de Ubrique para su aprobación definitiva, ¿no? Sí, es el plazo más o menos que se tanto me comentó la delegada, como me comentó el delegado, que sería más o menos un plazo lógico si todo va correctamente, los informes técnicos, que en este caso son cuestiones técnicas las que se tienen que finalizar. Y entiendo que lo que ellos me trasladaron, pues eso, en 5 meses, aproximadamente 5 o 6 meses, quedaría por parte de la Junta de Andalucía, si todo estaba correcto, pues quedaría finalmente pues ya aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, que digo que es necesario para nuestra población. Bueno, pues eso, como decíamos, por ahí. Y luego también la declaración de bien de interés cultural para el yacimiento arqueológico de Ocuri es también otro de los trabajos que están bien avanzados. De hecho, se ha anunciado en varias ocasiones, y también querías informarte sobre ello, ¿no?, a través de la propia delegada de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía. ¿No se planteaba fecha en este caso? No, eso sí me dijo ella que estaba en la Consejería de Cultura, y ya son que también eran cuestiones técnicas y encendía, no me dio concretamente plazo ninguno, sino que se estaba ya los técnicos finalizando esta cuestión para que el yacimiento arqueológico Curi pues esté ya también con su denominación de bien de interés cultural. No me dijo concretamente, no me dijo fecha, ni yo tampoco le pregunté. Me preocupaba más el tema del plan general de urbanismo, que es una cuestión que lo que más nos ha interesado por los duriques, ¿no? Y que ya de una vez por todas este lógicamente pues este pegó aprobado, porque son cuestiones importantes, ¿no? Que en el momento que este plan general pues esté aprobado, era fundamental también para seguir trabajando. Era una de las cuestiones necesarias para que la Junta de Andalucía primero tuviera aprobado el plan general de urbanismo y ya pudiera costar los presupuestos de la Junta de Andalucía, seguir trabajando para que de una vez por todas veamos la realidad hecha de ese, de esa circunvalación de Urique. Bueno, pues precisamente por ello también te quería preguntar, ¿no? Porque es lo que tú indicabas, una vez que el plan general de ordenación urbanística está aprobado definitivamente, pues también se planteaba como condición para seguir trabajando en el proyecto de variante. A este respecto, desde Fomento, ¿hay alguna novedad? Sí, esa era otra de las preguntas, porque entendía que me que era una pregunta que se me iba a hacer en el momento que hablara de este tema. Y entonces también la trasladé, estuve trasladándole esta pregunta precisamente a la delegada de Fomento, porque también observaba que hace cuestión de un mes o dos, salía en el diario de Cádiz, también lo publicaba la Junta de Andalucía, donde la población de Medina, después de 30 años, lo que estaba pidiendo también Medina, la carretera de Medina, la Junta de Andalucía ya había licitado 11 millones de euros para la mejora de la carretera. Entonces, era un compromiso que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, cuando estuvo también en nuestra sede para la inauguración, fue uno de los compromisos que adquirió personalmente, que él lo dijo públicamente, de que la variante de Urique, en un momento que el plan general de ordenación urbana estuviera aprobado y demás, pues se darían los pasos pertinentes para que fuese una realidad. Entonces la propia delegada me dijo que más adelante me daría ya más información concreta, porque yo en este tema tan importante como es la variante de Urique y también una inversión importante, yo ni voy a decir fecha, ni voy a mentir una cuestión tan seria, sino en un momento que tengamos claro cuál es la inversión exacta de este tema, porque además ya había una dotación económica para que los arquitectos se hicieran el proyecto y demás, y de verdad es que vamos a ver hecha la realidad en esta legislatura la variante de Urique. Bueno, pues hay que también esa cuestión, que son los dos temas que se han ido trasladando, ¿no? Por parte del Grupo Municipal Popular a la Administración Autonómica a través de los delegados territoriales. De hecho, comentaba antes, Sergio, que se tiene pensado establecer una ronda de contacto con las distintas delegaciones para precisamente, bueno, pues plantear las necesidades, ¿no?, de nuestra localidad. Dentro de esa ronda de contacto, ¿qué tiene prioridad? ¿Qué se tiene pensado? Manolo, si te parece, podemos entrar también ahí en detalle, ¿no?, y concretar un poco, bueno, pues aspectos relativos a lo que se va a trasladar a la Junta de Andalucía como demanda de la localidad. Sí, nosotros en este tema inicialmente lo que nos preocupa lógicamente es el sector de la piel, lo que vivimos totalmente nosotros en Urique, ¿no? Independientemente que hay que ir priorizando en otras alternativas en Urique para apoyar más el tema del turismo y buscar también una de las cuestiones que siempre hemos dicho y Partido Popular y Manuel Toro también, que Urique tenemos que convertirlo en ciudad. Urique hay que convertirlo de un pueblo en ciudad. Este era fundamental el tema de que hubiera un plan general de urbanismo para solucionar el tema de inundaciones, para solucionar el tema de más zona residencial, más zona industrial. El tema de la variante, que era fundamental. Nuestra preocupación lógica es que estamos viendo, y ahí están los datos, ¿no?, enero de 2019, perdón, enero 2020 a enero de 2021, los datos de Ubrique están evidenciando que hay 1.200 parados más que hace un año. Eso es un dato significativo, un dato que lógicamente nos preocupa, y ya que eso lo hemos trasladado en diferentes ocasiones pues al equipo del gobierno, a la alcaldesa personalmente también, bueno, que ahora mismo la pandemia está dando de lleno a países en Europa donde se está viendo un confinamiento generalizado, a países tanto de China o Japón, que nuestros productos de alta calidad se están vendiendo en zonas donde ahora mismo la pandemia está también haciendo efecto a nivel mundial. Nuestras ventas de las distintas marcas pues no se están vendiendo de cara al futuro, entonces es un tema, lógicamente, que ya habíamos trasladado a la también al equipo de gobierno y alcaldesa, centrando continuamente en un tema del sector de la piel que se debe de priorizar. Entonces, en este aspecto del sector de la piel, trataba también, pues, estoy pendiente de que nuestra delegada del gobierno, Ana Mestre, que nos hablaba el otro día también con ella, para tener más información, y era más la inversión de la ITI, la ITI nueva en este caso, que antes se llamaba Ubrique Creativa, que aquello fue totalmente un fiasco y una mentira. Entonces, lo que se trataba es que en el sector de la piel, si hubiera esa inversión de 5 o 6 millones de euros, para que se crearan durante un proceso de 4 o 5 años diferentes ferias internacionales, para que si actualmente tenemos 15 o 20 firmas internacionales, pues lógicamente busca otros mercados diferentes a los que ya tenemos, para seguir buscando también dentro del mismo sector de la piel otras alternativas a nuestro sector de bolso, de marquería, buscar también más firmas y buscar lógicamente otras alternativas dentro del mismo sector. Otra de las cuestiones, sin duda, pues que la Junta de Andalucía invierta eso, como digo, esos 5 o 6 millones de euros, que sin duda pues tenemos que ir planteando pues que vayamos a más, y entiendo que al final esta pandemia mundial, ¿no?, que nos está afectando también de lleno a nuestra población, por nuestros artículos, pues una vez que esto finalice, pues tenemos que ir mirando al futuro, ¿no? ¿Y cómo se mira el futuro también? Yo creo que el futuro se mira también en todas las cuestiones que se tiene que luchar, pues es sin duda el tema de que busquemos una solución a seguir invirtiendo en turismo en Ubrique. Hay una zona antigua de Ubrique y un casco antiguo de Ubrique que no lo hay en toda Andalucía, y eso es una cuestión, ya lo ha dicho también en la última visita el vicepresidente de la Junta de Andalucía, también Juan Marín, que la Junta de Andalucía pues tiene dinero, suficiente dinero en turismo para que se le presente proyectos. Yo creo que en el tema de turismo Ubrique tiene mucho que realizar, tiene mucho que ampliar, y es otra de las cuestiones de las que queremos hablar. Es súper importante el tema, tanto el de la ITI, del sector de la piel, como ITI que vayan, sin duda, a la ruta, ¿no?, de los pueblos blancos que ya existían. Entonces, creo que se tienen que presentar proyectos claros en este aspecto, y que sea también otra alternativa, no solamente el monocultivo del sector de la piel, sino que haya también, en este caso, otra infraestructura que desarrollemos en mejores condiciones, como es el turismo de nuestra población. Pues el marco económico, ¿no?, en general, podríamos decir, y concretando en aspectos relacionados con el sector de la piel y las inversiones que podrían llegar para nuestra localidad en el respaldo, ¿no?, a través de la ITI, es lo que se va a plantear también de cara a las administraciones autonómicas. Sí que, Manolo, querías informar al mismo tiempo de las diferentes ayudas que, por cierto, se pueden ya solicitar dentro del Plan Vive de Andalucía, el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030. Y bueno, pues sí que son ayudas que anualmente se dan a conocer, ¿no?, en distintas líneas de intervención, y querías también referirte a ello. Sí, me estaba leyendo en esta misma mañana también el BOA que ya nos habían mandado, porque ahora mismo la Junta de Andalucía, dentro de la orden del 21 de diciembre de 2020, habla para temas de rehabilitación de viviendas, habla también de rehabilitación de edificios, habla también para adecuación de funcional básica de vivienda. Pero también en este aspecto también quiero hacer referencia, porque nos mandaron también esta información, que nos preocupamos también de tenerla, de lo que se aprobó allí en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 12 de enero, y porque es importante, ¿no? Hay unas ayudas de 1.000 euros a pymes del comercio, artesanía, hostelería y agencia de viajes. Es decir, es un dinero bastante importante para que se les apoye, sin duda, en estas situaciones, ¿no?, de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y los comercios que los están pasando mal. A colación de esto también quiero hacer referencia, ¿no?, que también los compañeros en el Congreso han presentado una propuesta al Gobierno a través de una proposición no de ley de aprobar de manera inmediata la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de la actividad para los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo del 2021. Es importante, además, se elimine el requisito para acceder a la prestación que obliga a haber sido beneficiario del cese de la actividad entre los meses de marzo y junio de 2020. Entiendo que también los compañeros han estado sentados con las direcciones y la presidencia a nivel nacional de asociaciones de trabajadores autónomos de ATA, donde realmente los pequeños comercios que están dados de alta como autónomos están pasando verdaderamente mal, y lo que se le está pidiendo es que el Gobierno de la Nación, en estos momentos tan difíciles, porque lógicamente apoye a un sector tan importante como son los autónomos de Uribe, de Andalucía y de España. Entonces, esta ayuda que ha dado la Junta de Andalucía, ¿no?, de 1.000 euros para fines del comercio, artesanía, hostelería y agencia de viajes, es una información que nos la mandaron precisamente ayer, donde hace referencia esta medida que se incluye dentro de del plan de apoyo a la PYME y autónomos suscrito el pasado noviembre entre la Junta de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Asociación también de Autónomos y de la Cámara de Comercio. Estamos hablando de 46 millones de euros, donde se prevén pues que plantea esto a 46.000 empresas en distintas líneas de subvención. Hay una primera línea que va destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía con 26,4 millones. Y otra segunda línea que, en este caso, pues va destinada a la hostelería, que incluye los establecimientos, alojamientos turísticos, agencias de viajes y negocios de restauración. Lógicamente, pues también aquellos sectores de hostelería de Ubrique, pues sin duda, pues estamos hablando que en ayuda de 1.000 euros, un presupuesto total de 20 millones de euros, y bueno, la tramitación, la Junta de Andalucía en este caso, pues se ha puesto de manera telemática para agilizar cuanto antes esta ayuda y que se les haga un apoyo directo a estas empresas, ¿no? Estos autónomos que tan mal lo están pasando. Entonces, con referencia, quería hacer referencia a esa ayuda, que sepan, si tienen cualquier duda, pues aquí estamos a disposición de aquí todos aquellos uriqueños que quieran tener más información, nos tienen a su disposición. Y también, pues, como digo, en las ayudas que ha aprobado el 30 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el número 250, y donde hace referencia, fue primero a la adecuación funcional básica de vivienda, que en este caso se trata, esta ayuda, dirigida a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesitan adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales. Otra de las ayudas en el tema de la rehabilitación de edificios, que las subvenciones están planteadas y el plazo de solicitud está hasta el 2 de marzo del 2021. Las subvenciones para rehabilitación de edificios tienen por objeto fomentar la rehabilitación de edificios con deficiencia básica, contribuyendo a financiar las actuaciones que resulten necesarias para su ganancia y mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. Otra de las ayudas es la rehabilitación toda la vida de Dios, pues ha habido en el tema del 50% que pagaba la Junta de Andalucía para el tema de vivienda, que la gestión también, pues lógicamente tiene que aprovechar, porque hay un convenio existente ya desde hace muchos años con el Ayuntamiento de Ubrique, Ubrique y Junta de Andalucía, para facilitarle a todos los ubriqueños que esta documentación se les apoye, se les subsane y se les gestione desde el Ayuntamiento de Ubrique para estas, todas estas subvenciones, que lógicamente todo este dinero que vienen de la Junta de Andalucía, pues sean beneficiados los ubriqueños, tanto en la rehabilitación de vivienda, de edificio, adecuación funcional básica de vivienda, como las, también pues las ayudas de los 1.000 euros, como he hecho referencia, para comercio, artesanía, hostelería y agencias de viaje. Son dos tipos de convocatorias de ayuda a las que pueden acogerse, bueno, dentro de dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, como bien comentábamos, está ese Plan Vive en Andalucía, Plan de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía, un programa específico que, además, también cada año, bueno, pues salen las convocatorias de ayuda, Provisa lo gestiona, la solicitud, y hasta marzo se puede solicitar. Y luego, por otro lado, está también esa cuestión, ¿no?, que nos comentabas, que es una novedad, las ayudas de 1.000 euros a pymes del comercio, artesanía, hostelería y agencias de viajes, que bueno, pues a través de esa medida se anunciaba esta misma semana, una medida a la que se pueden beneficiar, pues como bien indicaba, a través de dos líneas de ayuda, bueno, pues ese esta tipo de colectivos, no, de sectores que se han visto especialmente afectados por el tema de la pandemia. Lo importante aquí es que son en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, que el orden de presentación, ¿no?, de la solicitud, se va dando esas ayudas hasta que concluyan los fondos, que decías que eran unos 46 millones, ¿no?, de euros con los que sí, contaba. Exactamente, son 46 millones, uno, de lo que pretende, pues, beneficiar a 46.000 pequeñas y medianas empresas con esas dos líneas de subvenciones, ¿no? Una primera línea destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía, con un presupuesto de esos 46 millones, en este caso, en esta primera línea van 26,4 millones, y en la segunda línea, que va destinada a la hostelería, que incluye los establecimientos de alojamientos turísticos, agencias de viajes y negocios de restauración, con un presupuesto de restantes de los 19,7 millones de euros. La solicitud hace referencia que se va a presentar solo de manera telemática, por lo cual será mejor facilitar toda esta documentación de manera telemática. El plazo sería 30 días naturales a contar de la publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA. La subvención será 100% de la ayuda a través de, una vez que se haya resuelto, serán por transferencia bancaria. Bueno, y estamos pidiendo también, como digo, más información para que, por si hay ciudadanos de Ubrique que quieran tener más información, pues nosotros, lógicamente, decir que estamos a su disposición para informarles de cuánta información necesiten en este aspecto. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no?, de la que querías informar y que es, sin duda, de interés. Son las 12:48, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más o pasamos ya directamente a las preguntas que bueno, han sido planteadas de momento por parte de nuestros oyentes. ¿Vamos con las preguntas? Sí, vamos a la pregunta, no sé. Venga, vamos con ella. Y sí que hay oyentes que quieren conocer, por ejemplo, si se sabe algo de los arreglos de la barriada Mirasierra. Es una de las preguntas con las que podemos comenzar. Bueno, nosotros, en referente al tema de la de los arreglos de Mirasierra, las informaciones que nos llegan es que el equipo de gobierno quiere incluir dicha mejora dentro de unos planes provinciales. Hasta el día de hoy no tenemos más información al respecto. Nosotros sabemos que es una barriada en la cual los ciudadanos y las ciudadanas de la zona están reivindicando históricamente la mejora de las mismas, pero las informaciones que tenemos es las mismas que le hayan podido llegar a los diferentes vecinos de la zona, que no es otra que el equipo de gobierno del Partido Socialista tenía planteado la inclusión en los diferentes planes provinciales que saca la Diputación a nivel provincial. Nosotros esperemos que pronto la Diputación y el equipo de gobierno pongan solución a esta reivindicación y mejora lógica que reivindican los vecinos de la zona. Nosotros vamos a preguntar al equipo de gobierno cómo va el procedimiento de mejora en esta barriada de Mirasierra, porque entendemos que, porque la hemos visitado y porque conocemos y los vecinos de la zona nos reivindican que la zona necesita una mejora, así que le traslado que preguntaremos cómo va el procedimiento y bueno, y trasladaremos y que quede claro también que apoyaremos al equipo de gobierno siempre y cuando pues se acometan las mejoras en esa barriada tan necesaria como reivindican los vecinos, las vecinas de la zona. Pues de Mirasierra nos vamos a marchar hasta otras dos localizaciones en nuestra localidad. En concreto, un vecino quiere denunciar la situación de venta de droga que se produce en barrios como el del Caldereto o también el Ian Champó, la zona de Micho Fernández Ordóñez. Y quería, bueno, pues plantearlo también, ¿no?, para que se le diera respuesta a través de este espacio. Sí, no, esto es una cuestión, ¿no?, que lógicamente una cuestión que ya hemos trasladado a la alcaldesa. Además, esto es una consulta que pueden hacer varios ciudadanos. Yo personalmente también se lo he planteado tanto a la alcaldesa. Hemos hablado de este tema porque es una cuestión seria, una cuestión independientemente que le competa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la policía como a la Guardia Civil, y también y otras administraciones. Es un tema serio, es un tema que preocupa porque lógicamente incide en nuestros jóvenes y por supuesto hay que seguir trabajando, no solamente avisar a los puestos de culpa de seguridad, sino también que el ayuntamiento y todos nos impliquemos en un tema tan serio que como es el tema del tráfico de drogas. Y luego otro oyente quiere también saber por qué no hay representación del Grupo Municipal Popular en la tertulia radiofónica El Cafelito. Bueno, eso es una pregunta que ya hace un año aproximadamente también nos lanzaron. Y bueno, en primer lugar, como bien acabas de decir, El Cafelito es una mesa, una tertulia de opinión de las cuestiones que pasan sobre todo a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos estado abordando el tema de la vacunación, el tema de la ola de contagio, etcétera, etcétera. Nosotros, las opiniones referentes a la política local, autonómica y nacional, la damos donde mejor se puede dar, que es en la calle, mirando a los pequeños y a los pequeñas a la cara. Pero sí es cierto que dentro de la falta de representantes del Partido Popular, quiero decir que en los últimos meses, porque entendemos, ¿no?, que también es cierto que Cafelito de los Lunes se ha convertido en una tertulia en la que nosotros sabemos que falta la voz, ¿no?, del Partido Popular para hablar, dialogar con los representantes de otras formaciones políticas que allí lo representan, ¿no? Decir que los últimos meses nos hemos puesto, y como ya he anunciado en el inicio de mi intervención en el espacio de hoy, que estamos ya a punto de presentar a diferentes compañeras que se van a sumar al Cafelito, decir de que esperamos y que en los próximos meses las conversaciones que estamos manteniendo con una mujer en particular, porque nosotros queremos que al cafelito, a esa mesa de tertulia, pues vaya una mujer para así darle una voz femenina a ese espacio de los lunes que históricamente siempre están hombres, y queremos que las mujeres tienen un papel fundamental en la política municipal, y esperemos y deseamos que pronto esa mujer nos confirme, a la vez que ya nos ha confirmado que se va a incorporar en un breve plazo de tiempo al proyecto del Partido Popular de Ubrique, que también nos represente, como tenemos otra compañera representándonos en el Cafelito de los Miércoles, un Cafelito de los Miércoles más divertido, un Cafelito en el que salen las cuestiones del día a día de los ubriqueños, de sus fiestas, de sus actividades culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, le lanzo a ese oyente de que estamos trabajando para que una mujer pues también tenga voz en ese espacio del cafelito y así pues bueno, tengamos tres hombres y una mujer, y en este caso este es del Partido Popular, muchísimo menos, así que esperemos que en los próximos meses esta compañera que se va a incorporar pues confirme su presencia en el cafelito, pero vuelvo a repetir, una tertulia de opinión en la que se valora las diferentes cuestiones y sobre todo la política autonómica y nacional, y nosotros pues como estamos trabajando y estamos en la calle, las opiniones referentes al tema de la subida de la luz, al tema de la aplicación del IVA a las mascarillas, al tema de que si Europa puede bajar o no bajar, que al fin y al cabo es lo que se habla del cafelito, nosotros también opinamos y le trasladamos la respuesta a los que yo lo hago ya en la calle, por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, pues hay que esa cuestión también, ¿no? En torno a este asunto que planteaba este oyente. 5 minutos para alcanzar la 1:00 p.m. No tenemos más preguntas y no sé si queréis retomar, ¿no? Con otros contenidos también de los que queráis informar en torno a ese trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal Popular. Sí, otra de las cuestiones, como hacía referencia el compañero, pues sin duda creemos que el cafelito es una cuestión importante, ya, además creo que tiene más efecto el cafelito del miércoles, ¿no? Es más directo a los ciudadanos que están políticos el lunes, pero sin duda nosotros creemos que es importante que haya más diversidad, lo que es lógicamente, pues la compañera que queremos que sea, lógicamente que es mujer, pues esté representando ahí, que dé también su explicación, ¿no? Y su resolución a cuántos problemas de política nacional se habla en el cafelito, que como decía Sergio, es una barbaridad. Aquellos que decían que la luz, pues, del Partido Socialista y del Gobierno de la Nación, ¿no? Con Podemos también. Temas sociales, hay muchísimos españoles, estamos ya en España en casi 11 millones de pobres según los datos. El nivel de la luz o la bombona está por las nubes, son cuestiones que lógicamente están incidiendo a todas las personas, incluso a aquellos lógicamente que tienen, como son los pensionistas, que tienen sin duda unos ingresos inferiores. En este caso también quería hacer referencia, bueno, de las conversaciones que hemos tenido también otro día con el delegado de Medio Ambiente, también le preguntaba para ver cuándo se iba a iniciar el tema de la restauración. No sé, iniciaba los 250.000 euros que la Junta de Andalucía va a invertir la restauración y rehabilitación del puente del Realejo. Y entonces en ese aspecto me dio cara en el momento que las fechas de lluvia ya pasaran, pues lógicamente también pues se plantearía ya el inicio de esa obra en el puente del Realejo. Otra de las cuestiones también hicimos referencia, bueno, buscando también una solución, el ayuntamiento en este caso también tiene que actuar. Y creemos que la apuesta que el Grupo Popular, con la apuesta que hizo con el yacimiento arqueológico, cuando gobernaba el Partido Popular y fuera realidad el tema del yacimiento arqueológico, ahí están los datos. Entendemos que uno de los sitios también que se debe de trabajar y la apuesta en valor en este aspecto es la zona del Tabase. Entendemos que ahora mismo eso es competencia de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento también, lógicamente, tiene que presentar una solicitud de preocupación para la puesta en valor de aquella zona, igual que nosotros hicimos con la puesta en valor del yacimiento. Entendemos que aquello es una zona que se podría poner la puesta en valor y que una familia pues estuviera gestionando aquella zona, independientemente de que allí pues se pueden hacer diferentes proyectos, ¿no? Podemos hacer el tema de las zonas verdes para nuestros mayores también, como hay en otras poblaciones de huertos sociales, y allí puede presentarse, yo creo, con la colaboración de la Junta de Andalucía, primero la puesta en valor y el funcionamiento de que aquello esté en perfectas condiciones, habitado y controlado y limpio. En fin, esa es la cuestión, y tenemos claro nosotros cuál sería el proyecto que en este caso pues se le daría sin duda también al trasvase. Es una forma de promocionar lógicamente pues también el turismo, ¿no? Si queremos ir diferenciando y buscando otras alternativas al sector de la piel, tenemos que desarrollar el turismo en la zona antigua de Ubrique, que tenemos un casco antiguo que no lo hay en toda Andalucía, que hay que potenciarlo en más restaurantes. La problemática de la vivienda, que hay muchísimas viviendas en el zona del casco antiguo que están en derrumbe, que el ayuntamiento, lógicamente el equipo de gobierno debe actuar, porque hay viviendas que están en peligro. Solucionar ese tema de las viviendas que están en malísimas condiciones. Y solucionando, pues, que se tiene que vender más turísticamente y hacer más inversiones en ese casco antiguo para que haya más restaurantes, para que haya más comercio. Lógicamente hay momentos difíciles de la pandemia, pero tenemos que seguir pensando en que tenemos que ir buscando otras alternativas. Entendemos que ojalá pase cuanto antes este tema de la pandemia, ¿no? Que lógicamente nos está afectando a toda la economía a nivel mundial, local y andaluza, pero que tenemos que seguir con los pies en el suelo buscando el futuro de Ulique, no solamente en el sector monocultivo de la piel, sino otra alternativa, llámense, ¿no? Pues sin duda el tema del turismo, que tengamos más suelo industrial para que haya también otras empresas que quieran invertir en Ulique y que sin duda, pues, con esta aprobación del Plan General de Urbanismo, tendríamos que seguir buscando soluciones. Y eso es un trabajo que el equipo del gobierno actual tiene que seguir realizando, porque hay que seguir solucionando temas de aparcamiento en Ubrique, hay que seguir solucionando temas de zonas residenciales que necesita Ubrique, residenciales, inundaciones, bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Si vamos a tener ya también ese PECO aprobado en 5 o 6 meses, pues lógicamente ya tenemos que ir mirando al futuro de Ubrique para seguir poniendo cada vez más en el puesto que Ubrique necesita. Es decir, nosotros somos referentes a nivel provincial y andaluz de nuestro producto, de nuestras manos artesanas, y tenemos que seguir luchando para que Ubrique, lógicamente, siga subiendo y que esa cifra de 1.200 parados más que hay en este enero comparado con el año anterior, pues que vaya en disminución, pues son lógicamente 1.200 familias en Ubrique, que junto con 700 o 800 personas más que están en este, pues sin duda es una cuestión difícil y que tanto el equipo del gobierno actual como todos en conjunto hay que buscar soluciones a este problema actual que estamos padeciendo. Uh-huh. Bueno, pues son las cuestiones que queríais recoger en el espacio Cosa de Todos en el día de hoy, en la jornada de este jueves 14 de enero. Nos vamos a quedar aquí, alcanzamos ya la 1 del mediodía. No sé si queréis comentar alguna otra cuestión, no tenemos más preguntas. Y si no es así, pues despedimos, ¿no?, el Cosa de Todos hoy, ya que rozamos. Sí, nuestra preocupación, Rocío, nuestra preocupación tiene que ser seguir trabajando en este tema. Entendemos que hemos hecho pues una política de estar colaborando. La gente ya está hasta los pelos de la lucha, ¿no?, política. Lógicamente, cada uno de nosotros pues tenemos nuestras diferencias políticas, ¿no?, y lógicamente tenemos diferentes visiones de ver las cosas. Son momentos que creo que tenemos que ir todos juntos buscando soluciones a la problemática que hay, y lo importante es que haya más trabajo, que haya menos parados, y buscando sin duda otras alternativas. Esa es la cuestión que nosotros estamos intentando. Lógicamente somos el mayor grupo de representación de la oposición, y que lógicamente lo que nos interesa es que esto vaya a mejor, y es nuestro interés. El grupo Político Popular, que vamos sin duda los 4 concejales todos a una, y agradeciendo cada vez más pues la colaboración y sin duda pues el interés tanto de más mujeres y de hombres también, de gente joven, que quieren sin duda pues seguir trabajando y colaborando por el Partido Popular y por el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues se quedan también todas estas cuestiones que queréis plantear y que concluyen el Cosa de Todos en la jornada de hoy jueves. Vamos a quedar aquí agradeciendo a la participación del Grupo Municipal Popular, en este caso representada en su portavoz, en Manuel Toro, y en el edil Sergio Carrera. A ambos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y a todos los ubriqueños. Muchas gracias, Rocío, y un saludo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas.